recibimos a Mauro Monteiro, que está en Santa Rosa. ¿Cómo andás, Maurito? Aquí estoy, Cintia. Muy bien. Buen día para vos y para el equipo. Bueno. Se picó entre los propietarios de taxis y el Consejo Deliberante por la actualización de la polinómica. ¿Qué te dije ayer? ¿Qué te dije? ¿Sí? ¿Viste? Claro. Por supuesto que se iba a picar. Por supuesto. Dicen desde la Cámara de Taxis, de propietarios de taxis, que el número al que arrojó la nueva polinómica, de cerca del 38,55%, está muy lejos del 55% que les da a los propietarios de taxis. Y es por eso que la semana que viene van a esperar a que se apruebe la ordenanza que da que daría vigencia al nuevo aumento, pero más allá de eso, están teniendo reuniones entre la Cámara, también con representantes del Ejecutivo Municipal, porque pretenden que se modifique esa ordenanza, que se modifique ese número y que sea más cercano al 55%, que es lo que les da a la Cámara de Propietarios de Taxis el aumento para esta parte del año. Uh-huh. Ernesto Otili Forastiero es el representante de la Cámara de Propietarios de Taxis, habló con nosotros, pero también un dato a tener en cuenta y pensando en algunas publicaciones que hay por estas horas en redes sociales y en páginas web. Descartó la posibilidad de que haya una movilización impulsada desde la Cámara en la Municipalidad de Santa Rosa. Digo esto porque habrían estado algunos propietarios de taxi, algunos choferes, hablando con Paula Grotto, con la viceintendente a cargo del Ejecutivo Municipal, diciéndoles que la semana que viene podrían llevarles todos los autos frente a la municipalidad, como pasó en alguna vez en alguna protesta impresionante que hubo en el centro de Santa Rosa. Escuchá, Tili Forastiero, porque es importante la determinación que ha tomado la Cámara de Propietarios de Taxis. Y mirá, a nosotros nos está dando arriba del 55%, arriba. No podemos, ya te digo, no te puedo decir, porque ahora, ¿qué pasa? Después del 8, han accedido, por fin, gracias a Dios, a una reunión que nos vamos a juntar el contador de la Cámara, el contador del municipio, y vamos a revisar la polinómica, y vamos a con la ordenanza, aparentemente puede haber un error de interpretación, puede ser nuestra, puede ser de ellos, no sé. No quiero hacer. Uh-huh. Si toca hacerme la culpa, la haré, pero creería que no. Y por fin vamos a empezar a hacer las cosas como corresponde, ¿viste? Porque acá hay algo que no estamos siendo bien, porque no podemos tener tanta diferencia siempre con los números. Y es mucho, y encima nosotros siempre vamos a traer la zanahoria, viste, que siempre estamos, los aumentos de ahora, de esta semana, lo vamos a agarrar en diciembre. Es una locura, porque ya te digo. ¿Ustedes pretenden que se firme esta semana, la semana que viene, el aumento? Sí, por supuesto, que sí, porque las papeles están presentados en tiempo y forma, así que, y aparte lo que dice la ordenanza, la ordenanza dice 1 de diciembre y 1 de junio. Es así, está escrito, no es que lo decimos nosotros. Ellos mismos dijeron que el 1 de junio tiene, ya el primero, ayer teníamos que haber tenido la tarifa nueva. Uh-huh. Y siempre no, se demora. No, pero eso no pasa habitualmente. El tema es que ahora recién el jueves ingresa. O sea, digamos, el viernes ya no se podría estar aplicando esto, porque recién ingresa el Consejo Deliberante, habría que esperar 15 días más para No, lo vamos a esperar. No, porque no, nos ha pasado. Que lo sacan a referéndum, ¿viste? ¿Cuánto vamos a esperar? No, aparte, si se llega a pasar eso, bueno, va a haber un grave problema, ¿viste? Porque hay un malestar tremendo. Ayer nomás me pidieron los socios de la Cámara, de las dos empresas, me pidieron una reunión, estuvimos hasta alta hora de la noche discutiendo, y hay un malestar generalizado, pero terrible el malestar que hay. Bueno, les pedí yo un poquito de calma para ver si podemos esperar ahora el 8, después del 8, que yo voy a tener la reunión. Uh-huh. Y si no sale, bueno, no, tiene que salir. Tiene que salir. Usted espera esta semana que viene, hacen la revisión, salga el número que salga, pero ya el 38 ya está, olvídate. Lo que sí vamos a ver, una vez que hagamos esa revisión, vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Uh-huh. Algo pasó. ¿Quién impulsa el movimiento este de hacer? Los titulares de la licencia, sí, uh-huh. Sí. Sí, fueron ellos los que me convocaron ayer y bueno, no puedo salir a hacer una manifestación o un paro o lo que sea, porque tengo una palabra dada que tengo que respetar, uh-huh. Y lógico, pero te digo, el malestar es generalizado y con razón, uh-huh. Con razón, porque es muy poco esto, es muy, muy poco. Uh-huh. Así que, bueno, estaremos esperando esa reunión para ver que yo te digo, yo tengo muchas esperanzas y esto es bueno, lo que está sucediendo es bueno porque ahí va a quedar bien de manifiesto qué es lo que pasó y dónde está el error y por qué se llega a ese número, porque ahí tenemos que poner los papeles, los míos y los de ellos, sobre la mesa. Y ahí se va a dilucidar cuál es el problema. A lo mejor un error de interpretación, ¿viste? Porque, y también quiero a ver si aprovechar para reformar la polinómica, porque, ya te digo, no está modificada desde hace años y no se hizo nada. Y tengo todo, les puedo mostrar acá las carpetas, muchachos, que tengo acá con número de expediente, todo presentado. Mentira, ¿ustedes le advirtieron a Grotto que si no firma le van a poner los autos enfrente de la municipalidad? No. Yo desde la Cámara no. Ajá. No. Y creo que el sindicato, ayer me estuvo llamando el sindicato, creo que también ellos tenían una charla ahí con que habían dado una palabra de no movilizar. Pero no, yo no puedo. Si vos, titular, querés movilizarte, bueno, vos sabés. Y hay un movimiento para movilización. Pero bueno, por ahora, hasta ayer estaban, después de la charla conmigo, van a esperar. Pero creo que van a hacer una presentación. Creo que iban a redactar una nota y le van a hacer firmar por todos los taxistas de Santa Rosa y se le iban a elevar al Consejo. Bueno, esa es la situación. Por ahora, desde la Cámara, no están impulsando ninguna manifestación. Sí hay una intención de algunos propietarios de taxis de ir a manifestarse frente a la municipalidad. Mientras tanto, lo que debería suceder es que el jueves que viene se apruebe esta ordenanza y el oficialismo tiene los números para aprobarla sobre tablas, para ya no que ingrese y después pase por comisiones y demás, simplemente que se apruebe, y después la reglamentación por parte del Ejecutivo, en este caso a cargo de la viceintendenta Paula Grotto. ¡Qué paquete le dejaron a Paula Grotto! ¡Qué paquetito! ¡Pah! Y otra vez con los taxistas. Sí. ¿Viste? ¿Otra vez? El problema de Paula Grotto son los taxis. Ahí va. Bueno. Claro, porque el año pasado fue por el proyecto que quería modificar la ordenanza de remises y taxis, ahora con esto le pusieron ahí una papa caliente que hay que ver cómo se resuelve. El tema es que lo que están pidiendo es que sea a partir del 1 de junio. Por supuesto que va a ser seguramente todo esto retroactivo al 1 de junio. Lo que pasa es que también decidieron hacer la sesión el 8 cuando tenían esta ordenanza para aprobar a partir del 1 de junio. Si hubiesen sesionado el jueves pasado o este jueves, no había ningún problema. El tema es que decidieron hacerlo desde el Consejo, sesionar a partir del 8. Si esto no pasa nada la semana que viene, si lo van a estirar, seguramente las medidas de fuerza se concreten. Por ahora, desde la Cámara no están movilizando, pero sí hay una intención de algunos propietarios de ir a reclamar a la municipalidad. Gracias, Maurito. Cualquier cosa, volvemos. Cómo no. Hasta luego. Hasta luego.